Viejas brujas. Brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Buenas tardes, estamos acá. Yo soy Gente con Viejas Brujas. Tomando unos matecitos, nosotras acá en el estudio también. Te invitamos, yo, Cecilia y María Julia. Hola, María Julia. Hola, muy buenas tardes para todas las viejas brujas que nos están escuchando. Bueno, hoy tenemos preparado muchos temas buenos acerca del 28 de septiembre, que es el día de la despenalización del aborto, sí. Del aborto, ¿no? Sí, sí, es por la lucha para lograr la despenalización. Y bueno, ese día va a haber mucho movimiento, mucho así muchas mujeres en la calle pidiendo por este derecho, que ya cuanto antes, por favor, ¿no? Son muchas las mujeres que están muriendo por aborto y bueno, es una necesidad muy sentida. Que la mujer pueda tener un lugar donde ir, donde decidir libremente y decir, yo necesito hacerme un aborto y que no esté en riesgo mi vida, y en ese momento no sentir vergüenza ni sentir que la van a acusar, que la van a tratar mal, sino que la traten con todo el respeto que se merecen las personas cuando deciden algo por el bien propio. Claro, y aparte entender que esto no es un problema que se ubique solamente en los barrios, en tu barrio especialmente, vieja bruja, sino que estamos luchando en todas partes las mujeres para tratar de que podamos tener esta una ley para abortar, ¿no? Acá en toda América Latina y en el Caribe, ¿no? Por nuestro derecho a abortar, a elegir por nuestro cuerpo. Sí. Y bueno, también vamos a hablar a lo largo de la tarde de hoy sobre abuso sexual. Algunas cosas como lo ven desde la ley, estas cuestiones de abuso sexual. Como siempre vamos a seguir hablando sobre la línea, ¿no? Donde podemos llamar gratuitamente si hemos decidido el aborto. Hacer un aborto, llamamos ahí gratuitamente y bueno, para no correr, que nuestras vidas no corran tanto riesgo. Y del otro lado seguramente estate segura que vas a encontrar una voz muy comprensiva que te va a dar la respuesta que estás buscando. Aparte que dice que cada 30 minutos una argentina llama para consultar cómo abortar. Así que es una necesidad muy sentida de las mujeres, esto de tener un lugar donde ir a hacerse gratuitamente, ¿no? Y libremente y en las condiciones indicadas para tener una buena salud de la mayoría de las mujeres, ¿no? Es anónimo, acordate. Y bueno, y también vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y algunas notas que salieron hoy muy interesantes en el Página 12, una de ellas sobre un relevamiento que hicieron sobre los chicos de secundario que no todavía no han hablado nunca en la escuela sobre educación sexual, ¿no? Y bueno, eso es algo bueno que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Nuestros chicos se tienen que informar sobre todo lo que es la sexualidad y porque saber eso nos hace libres para decidir lo mejor, qué es lo que nos conviene, y decidir lo mejor para nosotros y decidir qué nos conviene nos hace buenas personas también y nos hace capaces de construir un futuro mejor también. Y bueno, eso y bueno, algunos otros temas, si nos da el tiempo,

Radio Cultural Eslava. Del sistema patriarcal, yo también soy mujer, tú también eres hombre, yo también soy mujer, tú también eres hombre, víctima. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Brujas, quiero recordar a una compañera que, bueno, hoy nos enteramos que falleció, y bueno, ella ha sido una compañera muy cercana a nosotras, una señora ya grande, ¿no? Que no ha estado con nosotros en años anteriores muy muy juntas trabajando, y últimamente ya no estábamos trabajando juntas, y Alicia, bueno, ella ya mayor de edad y dejó de existir antes de ayer. Bueno, y hoy nos contaban que, bueno, lo hizo serena en la cama a la noche cuando dormía. Bueno, una mujer muy alegre, muy optimista, sencilla, simple. De esas mujeres que le gusta que la gente sea feliz, que le gustaba tratar bien a todo el mundo, que pensaba lo mejor de todos los demás, o sea, llena de una persona llena de luz y de amor, y bueno, nosotras la hemos querido mucho y la recordamos así. Y bueno, acá tengo un folleto de Paño Rosas, la agrupación de mujeres Paño Rosa, que habla sobre este encuentro que se va a hacer ahora en Tucumán el 10, 11 y 12 de octubre. Y dice: la ausencia de tres mujeres presentes en este encuentro, ¿no? Y habla sobre, dice: en este encuentro no van a participar Marita Verón, una joven tucumana que fue secuestrada el 3 de abril del 2002 en manos de las redes de trata y prostitución, al igual que 600 mujeres y niñas en la Argentina se encuentran desaparecidas. Tampoco en este encuentro va a poder participar Romina Tejerina, que se encuentra pagando una condena en la cárcel que lleva ya 6 años por haber quedado embarazada producto de una violación, algo que nunca contó, y en la oscuridad del silencio dio fin al hijo de su violación. Su violador es hermano de un policía y se encuentra en libertad. Bueno, sabemos vos, viejas brujas, que siempre nos escuchás, y bueno, y que siempre estamos hablando de Romina Tejerina, y bueno, la tenemos muy presente, ¿no? Igual que Marita Verón. Y si sentimos profundamente la ausencia de Teodora Koledeschi, una luchadora incansable por la liberación de la mujer y por una sociedad igualitaria, una de las feministas más destacadas de Argentina, que con más de 80 años falleció este 29 de marzo. A ella le recordaremos en este encuentro, luchando con más energía que nunca contra toda forma de violencia y opresión. Y estarán presentes en cada una de las banderas que levantamos, dicen, de Paño Rosas. Bueno, igual algo hoy salió también sobre el aborto. Por esto de Romina Tejerina me quedó, ¿no? Como todavía hay que seguir y seguir pidiendo algo que es claro, que es una herramienta tan necesaria para la liberación de la persona, para que se nos considere ante todo que somos persona, que somos seres humanos, y que como seres humanos no todos podemos hacer lo mismo, no todos podemos hacer lo que a otros les gusta, les agrada, les cae bien. Y que, bueno, cada mujer tiene sus límites y también tiene su dignidad. Y que, por suerte, no todas las personas se adaptan a las conductas que te dicen esto es lo bueno, esto es lo que tenés que hacer porque está bien. No todas las personas se adaptan a las normas que te imponen desde la escuela, desde la televisión, en tu casa, ¿no? Los padres a veces queremos que los hijos sean de una manera y bueno, y ellos con todo el amor hablando de esto, digamos, profundizando esto, a veces los hijos tienen mucho amor por otras cosas, ¿no? Ponele, uno quiere que el hijo sea un trabajador y el hijo es un artista, es un artesano. Uno quiere que el hijo sea un deportista y el hijo es músico. Y entonces todos tenemos derecho a ser quienes somos realmente, ¿no? Y bueno, Tejerina, un modelo para nosotras, un modelo de dignidad, ¿no? Porque traer el hijo de alguien que la violó, ¿no? Lo que representó para ella, ¿no? En ese momento de tenerlo, de ver ahí al violador. Más adelante ella ha declarado que ha reflexionado sobre eso, ya con más herramientas también para reflexionar, ¿no? Que ha trabajado ese problema y que, bueno, que era algo que ella no estaba, no tenía la capacidad en ese momento de resolverlo de otra manera, ¿no? Pero ponete en su lugar, ¿no? Lo que es tener el hijo de alguien que violó de vos, que te va a mirar para siempre con asco y con bronca, ¿no? Y muchas de ustedes, viejas brujas, saben lo que es la mirada del hombre con bronca y con odio, ¿no? Porque muchas hasta tienen la mala suerte de vivir con un compañero al lado que te mira con odio, con asco, ¿no? Todo el tiempo, y solo porque sos la mujer y solamente porque él es un violento que descarga sobre vos todo eso que él no puede procesar, ¿no? Entonces, pensando desde ahí, pensando desde la libertad que cada persona debe disponer para elegir sobre qué le hace bien y qué le hace mal, ¿no? Tenemos que pensar el aborto. Tenemos que pensar el aborto como una necesidad para millones de mujeres. Acá solo, acá en la Argentina, se mueren 400 mujeres por año. Y estamos hablando de 900.000 madres adolescentes que quedan embarazadas en hogares pobres, ¿no? Y solo una de cada tres adolescentes conoce métodos anticonceptivos seguros y los utiliza. Una de cada tres muertes de adolescentes se debe a las consecuencias de abortos clandestinos. La mayoría de las veces los embarazos son resultados de la violación o abuso, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, es que tenemos que tomar conciencia, ¿no? Todas las mujeres, empezar a movilizarnos por esto, ¿no? Porque las que mueren son nuestras vecinas, están muriendo nuestras amigas, sí, ¿no? Las de acá, las de nuestro barrio, uh-huh, ¿no? Debido a que siempre pagamos, las pobres pagamos las consecuencias, ¿no? Y sobre todo que se empiece a enseñar en las escuelas todo lo que tenga que ver con los anticonceptivos, con la sexualidad, y aparte que se den anticonceptivos gratuitos y que den abasto, en realidad, ¿no? Porque no, sinceramente no dan abasto, no, no se encuentran en las salitas siempre, pero anticonceptivos, sí. Y pero ahí ¿sabes qué? Se nota también una dificultad que empieza en la familia, María Julia. Es una dificultad que es forma parte de la educación, ¿viste? ¿No? Lo sexual como un obstáculo, y no lo sexual como una puerta a la liberación personal. Y no estoy diciendo hay una puerta para salir corriendo, acostarse con cualquiera, pensar que el sexo, porque tanto no hablamos de sexo que la gente se cree como que el sexo está allá, ¿entendés? Y después nadie puede vivir de sexo nada más, nadie es feliz nada más que porque tiene sexo. Eso lo sabés vos, vieja bruja, porque lo has comprobado a lo largo de tu vida. Las personas necesitamos otra persona que nos quiera, otra persona donde nos podamos ver reflejados, o una persona que nos acompañe, ¿no? Una persona con la que charlar, a la que escuchar, que nos escuche, para quien cocina rico, para que nos cocine rico nosotros, para proyectar el futuro, ¿no? Los hijos, ¿no? Para pensar el mañana, para que cuando nos agarren esos días de bajones, de no creer en nada, miremos nuestros hijos, nuestros nietos, veamos correr y podemos seguir creyendo en el mañana. Entonces, el obstáculo está ahí en la familia, porque nuestros hijos tienen que aprender a hablar de sexo como hablan de fútbol, como hablan de música, como algo natural, como algo más en su vida, no como eso prohibido, que no lo diga, que y forma parte también de eso, de la hipocresía, ¿no? Con que mucha gente enfrenta y vive la vida, ¿no? Porque por un lado a los hijos por ahí no se habla nada de sexo, pero después son quienes compran películas pornográficas para los fines de semana, para los momentos íntimos, ¿no? Y demás cosas, ¿no? Y entonces viven esa, ¿no? Ese doble vida, ¿no? Por un lado son la moral arriba, y por otro lado también son los primeros clientes muchas veces de en las casas donde las pobres mujeres trabajan del sexo, ¿no? Y entonces bueno, hay que ponerse en el lugar de las otras personas. Hay que ver desde nuestros hijos mismos, ¿no? Nuestros hijos, nuestras hijas, que no son todos iguales, son diferentes, y bueno, y cada uno de ellos, de ellas, tiene necesidades distintas, ¿no? Y a nosotras nos enseñaron, nos metieron mucho esa cultura de que hay que tener todos los hijos que Dios te manda y todo eso, ¿no? Lo tenemos muy grabado porque no hace mucho de eso, ¿no? Porque mi abuela ha tenido nueve hijos, porque tu abuela habrá tenido también 9, 10 hijos, porque antes era como criar en el campo, criar gallinas, bueno, ¿viste? Criabas gallina, criabas zapallo. Mi abuela me decía, los hijos son como zapallos, vienen, ahí están, y crecen solos, ¿entendés? Y bueno, pero nosotras sabemos que no, que estamos en otras condiciones económicas, ¿no? Que tenemos muy poco espacio, no podemos plantar zapallo, no podemos criar gallina, ¿no? No tenemos en nuestras manos el pan que necesitarán nuestros hijos, la ropa, la posibilidad de comprarle todos los libros que necesiten. Y entonces tenemos que pensar seriamente en planificar, ¿no? los hijos que vamos a tener. Y cuando pensamos en esta planificación, también sucede que a veces suceden algunas cosas, ¿no? Y se nos va de la mano, y entonces se nos presenta un embarazo

pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy a ida empieza su vida y no piensa parar hasta veros a gusto. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ya era hora, ahora me toca a mí. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la queen de mi house. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy Aida gana la partida, recoge su carta y le ríe a la vida. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño, acuesta y la casa colgando. Bueno, seguimos y acá sobre el dictamen favorable de una comisión en la legislatura porteña. Es lo que salió en el Página de Hoy. Dice, la Comisión de Salud aprobó un dictamen para reglamentar la realización de abortos en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer o de violaciones. La iniciativa prohíbe que los médicos supediten su intervención a decisiones judiciales. Y en otra parte dice, la diputada Alegre señaló que el debate en la Comisión de Salud empezó a principios del 2008 y llegó a conjugar cuatro proyectos presentados por los diputados Pablo Failde y Juan Cabandier, además de Mafía y la propia Alegre. Sin embargo, el bloque del PRO, salvo Rodríguez Araya, presentó su dictamen, requiriendo archivar los proyectos el último día, ya sin posibilidad de negociación. Diana Mafía observó que la mala praxis médica se da también por omisión, por abandono del paciente, y esto sucede con el aborto no punible. Una razón es que negar la atención en el hospital público y ofrecerla en uno privado representa fuertes ingresos económicos. Otra es que, si un jefe de servicio es objetor de conciencia, puede aceptar solo objetores en su sector o tomar represalias contra lo que no lo son. La objeción de un director del hospital pesa más que la de un médico tratante. El dictamen de la comisión establece que la objeción de conciencia es individual y puntualiza, rige tanto en el ámbito público como en el privado, y los directivos del establecimiento están obligados a asegurar las prestaciones en los plazos establecidos. El proyecto aprobado comprende los casos de peligro para la vida o para la salud integral de la mujer, causado o agravado por el embarazo. Los casos de violación, en los cuales el médico tratante solicitará que la mujer suscriba una declaración en la que manifieste dicha situación. O si se hubiera afectado, o si se hubiera efectuado denuncia judicial o policial. Bastará con su incorporación en la historia clínica. Y los casos de atentado al pudor cometidos sobre una mujer demente. Para todos estos casos se hace referencia al artículo 86 del Código Penal. Después dice, el dictamen del PRO en minoría se basa en que cuando se habla de riesgo para la vida o la salud de la mujer, la no mención de la fórmula, que no pueda ser evitado por otros medios, es un intento de modificar el Código Penal, que la incluye, sostiene que el caso de violación que contempla el Código Penal solo se refiere a mujer idiota o demente, y afirma que el director del hospital debe prestar conformidad. Los diputados Canterio y Rodríguez Araya también cuestionan los dos primeros puntos, pero votaron a favor para garantizar la salud y la vida de quienes deban practicarse los abortos no punibles. La diputada Mafía afirmó que el dictamen puede modificarse por negociación en comisiones, pero la presentación tardía del PRO no fue para mejorar la ley, sino para archivarla. Uno de los antecedentes en los que se basa el dictamen es el de Ana María Acevedo, joven santafesina, que murió de cáncer cuando le fue negado el aborto terapéutico que le hubiera permitido tratarse. Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió que la Argentina reglamentara el aborto no punible, lo cual sigue postergado a nivel nacional. Bueno, y volvemos, ¿no?, con esto de que ese director de hospital, ¿no?, que tiene tanto poder, ¿viste?, de decidir qué pueden hacer los médicos que están a su cargo y qué no, ¿no? Fue criado en una familia, ¿viste? En una familia donde de sexo no se habla, porque en este país no se puede hablar de sexo, ¿no? Y igual muchas familias que amamos nuestros hijos y amamos el futuro para nuestros hijos e hijas, hablamos, ¿sí?, y los instrumentamos, le damos las herramientas para que ellos puedan decidir por sus cuerpos, decidir por sus vidas y mejorarla, ¿no? Que para eso uno siempre tiene la vida, ¿no?, para ir mejorando. Y entonces, ¿qué pasa? Este médico, este director, ¿no?, delante de esto que tiene que hacer un aborto, ¿no?, va a empezar a pedir algunos trámites y la pobre mujer tiene que esperar a hacer todos estos trámites, y cuando ha concluido con los trámites resulta que lleva 6 meses de embarazo y ya no se puede abortar. ¿Viste? Y esa es una forma también de atropellar el derecho de estas personas, mira, que están amparadas por la ley, porque bueno, son personas que son discapacitadas, ¿no? Personas que han sido abusadas, ¿viste? Violadas. ¿Ves? En este caso, ellas están amparadas con la ley, pero no pueden hacer el aborto por toda, ¿no?, la cantidad de cosas que tienen que presentar, ¿viste?, para hacerlo. Y bueno, y esto allá en la capital, bueno, lo que han sacado es esta posibilidad de que la mujer no tenga que hacer ninguna gestión y que nada más que le hagan el aborto porque lo necesita. Entonces así han tenido que pelear esto, ¿no?, de sacarle ese rol al director en los casos de aborto, y lo que tiene que sí o sí hacerse cargo el hospital de darle, si algún médico no puede hacerlo, ¿no?, encontrar los medios, encontrar otro médico que lo haga, así de sencillito. Así que bueno, tanta lucha, ¿no?, para lograr esto, y bueno, pero lo lograron. Así que y con esto que venimos hablando, ¿no?, ahora como cambiamos este tema de las mujeres que se pierden, ¿no?, tantas chicas que se pierden, niñas. Bueno, y algo muy interesante que dice que según un informe realizado por las Naciones Unidas, Catamarca, junto a Chaco, Salta, Jujuy y Misiones, es parte de una ruta interna de tráfico de mujeres y niñas destinadas a la prostitución y a la servidumbre sexual. El dato más alarmante y que causa escalofríos es que son las provincias donde se captan y reclutan con más facilidad niños y jóvenes a los que se lleva a diferentes puntos del país. El informe revela que Argentina es parte de un circuito internacional del crimen organizado. Se trata de un negocio que da ganancias similares al tráfico de drogas y al tráfico ilegal de armas. Por cada menor explotado sexualmente se puede obtener $13,000 mensuales o alrededor de $130,000 por año. 7 mujeres menores de edad o niñas pueden llegar a producir $80,000 por mes. En Argentina hay una ruta interna en el tráfico de mujeres y niñas destinadas a la prostitución y a la servidumbre sexual. Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca y sobre todo Misiones son los principales proveedores de menores para la prostitución. Según Naciones Unidas, hay muchos niños y niñas sueltas, niños de la calle, niños muy pobres, necesitados, fáciles de llevar y hacer desaparecer. O bien se les compra por poco dinero a padres muy pobres y recargados de hijos que mantener y se los revende a los prosenetas de los prostíbulos. Las variables que propician esta realidad son la pobreza, el desamparo, el desarraigo, la impunidad con que operan estas redes, la ignorancia, la falta de educación, la violencia familiar, la búsqueda de salida de tanta miseria y hambre, la orfandad, el vacío legal, las complicidades entretejidas que la convierten en red, el hambre, el deseo y la ilusión de salirse de ese lugar y cambiar las alternativas de la vida es muy grande. El hambre no es virtual, es concreto, pero se banaliza su significado. La falta de educación y prevención es también muy grave, pero se superficializa y minimiza sus riesgos. También se trivializa el maltrato, la tortura, la servidumbre, las violaciones repetidas a que son sometidas esos niños y jóvenes. Bueno, no es algo tampoco que se aleje un poco de lo que en realidad muchos pensamos, ¿no? Que son estas cuestiones puntuales también lo que permite que esto se salga, ¿no? Se siga creciendo cada día más, ¿no? Las redes de prostitución de personas, el tráfico de personas, ¿no? La provincia más complicada es Misiones, que provee de un flujo constante de niños para turismo sexual, incluso para países vecinos. Hay un movimiento de más de 4.000 niños en la red de turismo sexual infantil. En esta red organizada del crimen hay buscadores y captadores que buscan a sus víctimas, hacen contacto, tratan de ganar su confianza y la de su familia, ponen avisos, frecuentan zonas donde hay muchas jovencitas, prometen buenos trabajos, buenos sueldos, estudios, prometen la salida de la miseria para toda la familia y en poco tiempo de este modo captan a las víctimas a las que prometen cuidados, amparos, una vida mejor. Esta parte del trabajo lo hacen los captadores y los reclutadores. Las mujeres y las niñas y los niños también son llevados a un burdel, donde se les prepara para el nuevo trabajo, se les enseña y se les entrena. Esto quiere decir que se les somete a violaciones reiteradas, o bien se los usa para la mendicidad en la calle. En general viven en esas casas burdeles, están aislados de la población del lugar, salvo a través de su trabajo, no se comunican con sus familias, reciben muy malos tratos, abusos y torturas de toda índole, golpes, violaciones, palizas a muchas mujeres y niñas que no se disciplinan. Se les encadena en alguna cueva y se los deja sin comer para evitar su vida. Son duramente castigados si no obedecen. Los traficantes de personas dominan con el terror. Las familias están amenazadas. Si estas mujeres tienen hijos, están amenazadas de secuestro o bien son secuestrados, sometidos, vigilados y comienza un camino de difícil retorno, ¿no? Es muy cruel, pero bueno. Es bueno que sepamos todo eso, ¿viste? Sí. Para medir para medir lo difícil que está la situación y todo lo que nosotras tenemos que poner atención en nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Hijos, hijas, chiquitos y grandes, ¿no? En la medida que podamos, tampoco, también con esto no quiero que pensemos que si algo le pasa a nuestros hijos, porque bueno, nosotras no hemos hecho algo, como suelen resumir así algunos, ¿no? Una se informa, viste, como mamá, y trata de colaborar, ¿no? Para que las cosas salgan bien, pero sabemos que no está todo en nuestras manos, ¿no? Que esto pasa también por todo, tiene que ver con toda la pobreza que hay, que son, viste, años y años de pobreza, ¿no? Que tenemos a cuesta. Claro, y sobre todas las cosas que la expansión de lo que hace estas redes es porque también lo sostienen funcionarios, políticos, fuerzas de seguridad, traficantes de drogas, todos participan en este comercio. Claro, ¿no? Sí. Y estos tipos que están nada más que para ganar el dinero y no le importa cómo, ¿no? Ellos crecen y se multiplican, ¿no? Y nosotras, en medio de toda esta dolorosa situación de pobreza que tenemos, ¿no? Tenemos que pelear con esa realidad cada día. Nos vemos muchas veces impotentes. Yo, mirá, me pongo a pensar, bueno, ¿qué hace hoy una mamá que en su casa no tiene que darle de comer a los chicos? Porque con todo lo que subieron las cosas, ¿viste? ¿Cómo hace para darle de comer? Y bueno, y los chicos saldrán a la calle y saldrán a buscar su pan y se encontrarán lamentablemente algunos de ellos con estas personas, ¿no? Que los miran como cosas y que los tienen ahí para ganar dinero y lamentable, ¿no? Y aparte, ¿no? Que sobre todo este comercio que se hace la mayoría de veces, ¿no? Con mujeres, ¿no? Sobre todas las cosas. Uh-huh. Esto también nos hace ubicarnos, ¿no? Sí. Dentro de este contexto, que somos las mujeres, ¿no? Somos mercancías, uh-huh. Somos vistas como mercancías, como que... Y además que esperemos que la semana que viene podamos traer un poco para conocer un poco sobre la ley que tiene media sanción sobre la trata de personas, que salió el año pasado, para que podamos conocer un poco más sobre los puntos que trata esta ley, que yo estuve leyendo más o menos, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es lo esperable, es decir, lo ideal, ¿no? Es algo, sí, pero no es lo ideal, ¿no? Ajá, tiene muchos puntos que habría que modificar. Es algo que hay que agarrarnos para pelearla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto de la prostitución es terrible, ¿no? Porque bueno, se le ofrece como posibilidad de trabajo a la chica, ¿no? Que tiene un montón de hermanitos, que tiene la posibilidad ahí de llevar un mango a la casa para la comida, para la zapatilla, para la ropa, ¿no? Que puede colaborar en la casa y se meten en una red que después no puede salir más. Y bueno, ahí es donde van muchos de los hijos de las familias de estos barrios, ¿eh? Donde van y muchas familias naturalizan eso, ¿no? De que el varón tiene que ir a estos lugares así de prostitución. Qué bueno, ¿no? Que las familias podamos pensar que esa mujer, ¿no? Sos vos, mamá. Sos mamá mujer, ¿no? Nosotras hace poco tuvimos la suerte de escuchar un trabajo, ¿no? Que lo vamos a traer acá a la radio también, y bueno, y que habla mucho sobre esto de la prostitución y te concientiza mucho, porque esa prostituta sos vos mujer, ¿no? Eso que es tan cultural así de que dicen la prostituta, la poca cosa, la, ¿viste? Que no vale nada, es una mujer, es una persona, con todos sus derechos humanos, que está pasando por una situación, ¿no? De mucha de extrema necesidad cuando la agarran para este trabajo, ¿no? Y los que la agarran, los proxenetas, ellos se llenan sus bolsillos y ella va perdiendo la vida día a día, y encima en esta cultura va perdiendo día a día sus derechos también, ¿no? Y su capacidad de reclamar por sus derechos. Porque bueno, siempre está el dedo acusador, ¿no? Los moralistas que dicen, mira esa, ¿viste? Y bueno, muchas de ellas se adaptan a esa vida y otras no. Y bueno, y así les va, ¿no? Bueno, esto, si querés leerlo vos en tu casa o que te vas al internet de tu barrio, acordate que es, yo lo saqué de www.catamarcaesnoticia.com.ar. Ahí vas a encontrarte bien con esta información. Claro, esto que has leído recién. Bueno, nos vamos a un temita musical. Sí. ¿Sí? Y volvemos en Viejas Brujas. Y si querés mandarnos algún mensajito, hacelo al 15-66-90-50-02. Y ahí ya Alejandro nos pone un temita musical. Viejas Brujas en el aire. Cruzando el cielo.

decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me matéis a disgusto, hoy a ida empieza su vida y no piensa. Seguimos. Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, mañana 25 del 9 es el día de contra la trata de personas. Ah, sí. Así que va a haber un festival. Yo lo digo, es en Parque Centenario, es muy lejísimo. Sí, es lejos, pero está bueno que para que nosotras claro, nos enteremos, viste, que se están haciendo cosas así, que hay mucha gente que está muy interesada por este problema y que bueno. Y bueno, que todos tenemos que ver con esto, ¿no? Todas podemos hacer algo. Exactamente. Hablarlo, enseñar en nuestras casas que es este algo que está pasando. Y aparte se vienen dos fechas muy importantes para todas, porque tenemos el 25, uh-huh, ¿no?, contra la trata de personas, y el 28, Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. Sí. Eso también que ya lo dijimos, así que bueno, se vienen fechas muy... Que va a haber este una marcha. Va a haber una marcha, uh-huh, que va a partir a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Ajá. De ahí se va a marchar hasta Plaza Congreso. Hasta el Congreso, sí. Que ahora lo voy a... Y que esto lo... que acá van a participar muchísimas organizaciones de mujeres, ¿no? Lo están organizando también muchísimas organizaciones de mujeres. ¿Podíamos leer las organizaciones? ¿Estaba ahí por ahí para leerla? ¿No? Ahora veremos acá. Sí, está. A ver. Sí, acá la encontramos. Mujeres Organizadas Independientes. Después, Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución, Panuelos en Rebeldía, Lesbianas y Feministas por la Descriminalización en el Aborto, Revista Barullera, Una Tromba Lesbiana Feminista, Asociación Civil La Casa del Encuentro, Juventud Comunista Revolucionaria, Mujeres del Socialismo Libertario, Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras, Partido Obrero, Agrupación de Mujeres Las Rojas, Convergencia de Izquierda, Partido de las Trabajadoras Socialistas, Foro por los Derechos Reproductivos, Agrupación de Mujeres de Izquierda, Secretaría de Género, Igualdad de Oportunidades de la CTA Nacional, Partido Comunista de la Argentina, Amas de Casa del País, Comisión de Mujeres del PCR. Así que, unas que van a estar el 17 en Plaza de Mayo, para luego marchar por Avenida de Mayo hasta el Congreso, parando en la calle Perú a las 19 horas, concentraciones en Plaza Congreso. Bueno, así que si querés ir, ¿no?, tenés que ir a las 5, estar allá en Plaza de Mayo, y bueno, para las 7 de la tarde ya podrías estar regresando a tu casa, ¿no? Sí, esa es la concentración en Plaza Congreso. Ajá. Sí. Bueno, así que bueno, ya sabes. Bueno, habíamos leído hace unos jueves atrás sobre un padre que había secuestrado, ¿no?, a su hijo, se lo había llevado y la madre estaba desesperada. Bueno, resulta que Sebastián, al fin, ese chico, volvió a la casa. Ayer Giselle Candia regresó al país con Juan Sebastián, su hijo de 2 años, quien la semana pasada fue localizado en Perú a 5 meses de haber sido secuestrado por su padre. Por los hijos, uno saca fuerzas de donde seas, dijo Candia al llegar a Ceiza. Pablo Pérez Carro, el padre y secuestrador del pequeño, permanece detenido en Perú bajo la acusación del presunto delito de sustracción de menores y con un pedido de extradición presentado por la justicia argentina. Es muy buena noticia. Muy buena noticia. Qué bueno. Sí. Nos da esperanza, ¿no? Así que bueno, para otros casos que están que se puedan resolver, ¿no? Sí, fuerza a las mamás que puedan llegar a resolverlo. Y bueno, también acá en la página salió sobre dice un estudio que se realizó en el área metropolitana. La mayoría de los jóvenes escolarizados no sabe que tiene derecho a la educación sexual o a tener asesoramiento gratuito sobre anticonceptivos. Bueno, dice así: la mayoría de los adolescentes escolarizados del área metropolitana no sabe que tiene derecho a recibir educación sexual en la escuela y que puede ir a un hospital a pedir asesoramiento y métodos anticonceptivos gratuitos. La mitad de ellos no tuvo ni una charla sobre sexualidad en el aula a lo largo del 2008. Los datos surgen de una encuesta a medio millar de alumnos de 12 a 20 años de primaria y secundaria de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano que realizó el Centro Latinoamericano Salud y Mujer, el CELSAM, y que se dieron a conocer ayer en el marco de la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado. La búsqueda de la información se resuelve muchas veces por canales poco confiables como Internet, la televisión o sus pares con quienes comparten las mismas dudas y mitos. ¿No? Esto lo hacen los chicos cuando quieren saber algo sobre sexualidad. Esto es lo que advirtió la médica ginecóloga del CELSAM y del Hospital Durán, Alicia Figueroa, al presentar las conclusiones del relevamiento. En la Argentina, cada 5 minutos un adolescente se convierte en madre, y generalmente un adolescente varón es el padre, de acuerdo con las estadísticas oficiales, recordó la médica ginecóloga Diana Galimberti, directora del CELSAM latinoamericana y del Hospital Álvarez y coordinadora del programa de asistencia a víctimas de violencia sexual de la ciudad de Buenos Aires. En total nacieron en el país 107.109 hijos de madres adolescentes, según los registros del 2005, precisó. Galimberti aclaró que hay distintos motivos por los cuales una joven se embaraza prematuramente. Apuntamos a las que no lo decidieron, precisó. El 51% de los adolescentes argentinos indicó se inicia sexualmente entre los 15 y los 19 años. Desde el CELSAN, una asociación civil con presencia regional, apuntan a promover iniciativas educativas que pongan a disposición de los y las adolescentes información y recursos enfocados en educación sexual. Incluso tienen una línea de consultas gratuita, que es el 0800-888-23-5726. 0800-888-23-5726. Hay mitos en relación, sigue la nota, a que la información en salud sexual y reproductiva promueve la promiscuidad y la actividad sexual temprana. Lo dicen los grupos más radicales, pero es mentira. La educación sexual, marcan distintos estudios, promueve la abstinencia sexual, posterga la iniciación sexual, aumenta el uso de anticonceptivos y reduce el número de parejas sexuales en los jóvenes, aseguró Galimberti durante la presentación de los resultados de la encuesta del CELSAM. Durante el encuentro estuvieron presentes representantes de distintas entidades científicas como el presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires. Bueno, y así va nombrando, ¿no?, todos los que se hicieron presentes. Después dice, el eje principal de las intervenciones fueron los obstáculos que persisten para que los jóvenes accedan a información y a métodos anticonceptivos. a pesar de que existe una ley nacional, la de salud sexual y procreación responsable, que les garantiza el acceso a consejerías sin que tengan que ir acompañados de sus padres, y otra, la de educación sexual, sancionada en el 2006, que obliga a brindar esa formación desde el nivel inicial en colegios públicos y privados, laicos y confesionales. Muchos médicos no transmiten informaciones en sus consultorios porque no tienen resuelto su propia sexualidad. Hay provincias como San Juan, donde está contraindicada en el sector público la entrega de anticonceptivos, y no solo a los adolescentes, sino también a las mujeres adultas. En Tierra del Fuego, los adolescentes no pueden ir al hospital a buscar información porque son marcados, y tampoco se puede encontrar en los baños de los bares máquinas expendedoras de preservativos, denunció De la Parra. Dos o tres adolescentes me comentaron en los últimos días en mi consultorio privado que no les querían vender anticonceptivos en farmacias porque eran menores de 16 años. Hay que empoderar a los jóvenes en sus derechos, sostuvo Col. El relevamiento del CELSAN encontró que solo uno de cada cinco adolescentes consultados conoce la existencia de una ley que garantiza su derecho a recibir educación sexual. El 70% ignora que puede ir al médico para pedir asesoramiento y anticonceptivos, aunque saben que en los hospitales los métodos se entregan gratuitamente. No son conscientes de que ellos tienen el derecho de reclamarlos, analizó Figueroa. Y abogó por la apertura de servicios amigables a los adolescentes, de acceso fácil y masivo. Los chicos no están recibiendo lo que tienen que recibir, consideró la médica del CELSAN y del Durán. El 51% de los encuestados dijo que no había recibido ni siquiera una charla sobre educación sexual durante el 2008 en la escuela. Entre quienes sí habían tenido acceso, la mitad solo tuvo apenas una sola clase dada por un médico o un representante de un laboratorio. Es decir, les habló de alguien que se fue y no se quedó en la escuela para sacarle las dudas. Les preguntamos también si hablaron con otros del tema de la sexualidad y cuidados. El 64% respondió que sí con sus pares. Se las arreglaron solos como pudieron, muchas veces repitiendo mitos, observó Figueroa. Para el 40% que tuvo al menos una charla, la información que obtuvo no les sirvió de nada. También les preguntaron qué información les gustaría recibir. La opción más mencionada fue la prevención de infecciones de transmisión sexual, que fue el 50%, seguida por métodos anticonceptivos del 40%, y otras temáticas como el abuso sexual, el 16%, género, transexualidad y elecciones sexuales. A los adolescentes les faltan interlocutores válidos que les den información sobre sus derechos, concluyó la doctora Figueroa. Muy buena la nota, ¿eh? Es por Mariana Carvajal, de Página. Muy buena. Así que bueno, fíjense, mamá, ¿no? Si sus hijos están recibiendo educación sexual en la escuela. Eso les va a ayudar mucho también, porque les va a servir de guía de qué se pueden ustedes empezar a hablar con sus hijos. Y bueno, las mamás enseñamos, pero también aprendemos de ellos, ¿no? Buscar por ahí, hacer trabajos para presentar en la escuela, eso las va a ayudar mucho a ir aprendiendo del tema de la sexualidad, y para ir, bueno, terminando con esos tabúes, ¿no? De que la sexualidad ya arriba, ¿no? Y que no se habla, ¿no? Es lo máximo, pero no se habla, ¿no? Es lo súper, pero no se habla. Entonces, bueno, la hipocresía de siempre. Eso no lo tenemos que permitir, porque si realmente amamos a nuestros hijos, ¿no? A nuestras hijas, tenemos que tratar de ser con ella lo más transparente que podamos ser. Bueno, quería bueno, hacer un, decir desde acá, decir de viejas brujas, yo estoy mareada, de viejas brujas, esto que está pasando en Honduras, ¿no? Tan importante que... Sí, ese pueblo, ¿no? Qué hermoso. Que está luchando. Qué lucha. Sí. Y este, y Celaya también, ¿viste? ¿No? Uh-huh. Qué bien, cómo lucha y cómo este, se acompañan mutuamente, sí. ¿No? Pueblo y presidente. Y bueno, por todo este boicot que se le está haciendo, ¿no? Desde los medios de comunicación. Estaba leyendo algo que decía, no sé, dice que para Celaya dice que hubo más de 10 personas que fueron asesinadas en lo que fue ayer, ¿no? Uh-huh. Y dice, todavía no quedaron confirmados sus deseos, ¿viste? Uh-huh. Como que, ¿no? Como que era algo, es algo que es inventado, es algo que él quisiera, ¿no? Que este, el presidente de Honduras quisiera. Y en realidad yo digo, se estarán matando muchísimas más gente que 10 personas. Deben haber muerto muchísimas más gente. No, ojalá que y lo no, que debe no. estar pasando ahí debe ser terrible, ¿no? Porque nos, también terrible, nos enteramos sí. que están es entran a las casas, que cortaron la luz, que están entrando sí, a las casas atropello a los las derechos personas. Humanos, sí. Muy grande. Claro, esperemos que no esté muriendo tanta gente, ¿no? Obviamente, mm. pero bueno... también hay que reconocer, ¿no? Lo que está pasando ya es hora que empecemos a reconocer y que se empieza a hacer algo, ¿no? También todo hay, lo que fue... Hay marchas a la embajada que se están haciendo acá en Argentina, ¿no? Sí, que se empieza pero... a hacer algo más grande, yo digo, para sí, que sí. poder frenar, ya que Obama también, ¿no? Se ahí se lavó las manos porque debe ser que en Honduras no hay petróleo, no hay petróleo. Sí, que ahí por eso se lava las manos, digo. No hay tan grande como él quisiera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. No, pero fíjate que acá salió también en el página sobre esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitó ayer al gobierno de facto hondureño realizar una visita urgente al país para verificar la situación de los derechos humanos tras la represión desatada en las inmediaciones de la embajada brasileña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido solicitar la realización de una visita a Honduras en forma urgente con el objetivo de verificar a la brevedad la vigencia de los derechos humanos. Así que, bueno, hay que seguir denunciando, ¿no? Hablando de esto. Y bueno, y qué sé yo, haciéndonos cargo también de si realmente acá a nosotros nos interesa, ¿no? Esto de que la democracia es algo fundamental, es importante para que se puedan escuchar todas las voces de todos, para que todos se puedan sentir representados, ¿no? Y todos, todas, ¿no? Nos podamos sentir representados en un país y no solamente un sector, como en este caso, ¿no? Son siempre estos dictadores, ¿no? Los que están siempre defendiendo los sectores más poderosos, y porque ellos, claro, van teniendo de esos sectores mucho dinero y van llenando sus bolsillos y al pueblo no le importa nada, ¿viste? Y hacer memoria, ¿no? Recordemos que Honduras también fue el primer país en donde se hizo una dictadura militar allá por los después de lo que fue la Revolución de Cuba. Fue el primer país de acá, de lo que es Centroamérica, todo lo que es Latinoamérica, fue el primer, ¿no? El primer país que se hizo una dictadura militar, y después empezaron todas las dictaduras militares en todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica. Claro. Fue bajando la cosa hasta llegar hasta Latinoamérica, ¿no? Bueno, hacer memoria y bueno, bueno, seguir con la lucha. Sí. Y esto de hacer en nuestra casa estos comentarios, ¿no? Que lo escuchen nuestros hijos, nuestras hijas. Uh-huh. Y algo que teníamos, bueno, la semana pasada por la lluvia no pudimos venir, ¿no? Pero había salido algo, una nota muy linda acá que decía sobre la cuestión de las drogas, ¿viste? esto de que decimos, qué bueno que podamos ir hasta la salita y decirle al médico, ¿no? Tengo un problema, mi hijo está consumiendo, ¿viste? Y sentir que no sos una delincuente, ¿viste? Sentir que es normal consultar con el médico en un caso así, ¿viste? Dice acá que una reunión de un comité científico que asesora Fernández, Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, y que presentaron a Mansur los lineamientos para implementar un plan integral de atención en los hospitales y analizaron la posibilidad de aplicarlo en todo el país. Que también dice que Fernández lanzó una oferta al ministro para este tema y plata. Pedí lo que necesites, le dijo. Durante una hora y media, Mansur escuchó las reflexiones y sugerencias del comité sobre la necesidad de establecer protocolos mínimos y armónicos para los tratamientos y hacer regir un principio que consideran fundamental. La internación debe ser la última opción. Otro de los temas fue la disparidad que existe en las provincias y la importancia de formar a todos los agentes sanitarios y fortalecer la atención primaria. Los recursos, tal como se conversó, deben enfocarse a los sectores de mayor vulnerabilidad social o de adicciones más complejas. Sostuvo que el ministro de Salud fue honesto y dijo que va a llevar tiempo y dio instrucciones para que a la brevedad se releven cuáles son los recursos que tiene el sistema de salud para atender a los adictos. Mansur fijó reuniones semanales para avanzar sobre el traspaso y no objetó ninguna de las propuestas. Nos dijo que recién está saliendo de la gripe, pero que conoce bien el tema y van a tener que cambiar muchas cosas para que esto funcione. Bueno, pero lo bueno es que bueno, ya se está trabajando sobre esto y bueno, la semana que viene vamos a traerles más noticias, ¿no? Como siempre, seguimos con esto de la línea para aborto sin riesgo, ¿no? Seguimos diciendo que deben llamar con toda confianza, que está muy bueno preguntar, ¿no?, cuáles son los problemas que puede llegar a traer la pastilla en caso que la usen y cómo usarla. Y acá FM Tincunaco está pasando y siempre el número de la línea para abortos sin riesgo. Hola, ahí llegó Gloria. ¿Qué tal, Gloria? Qué bueno, qué feliz. Bueno, así vamos terminando entonces nuestro Viejas Brujas de esta semana. Bueno, quiero mandarle un saludo muy grande a Lunita, que me está escuchando. Muchos besos, Luna, a Lili y bueno, a todas las Viejas Brujas que nos escuchan todas las semanas. Y también la promesa de que la semana que viene vamos a desarrollar este tema que hemos dicho al principio, el tema del abuso sexual desde la psicología en el campo jurídico. Y que hoy no tuvimos tiempo y lo vamos a desarrollar la semana que viene. Ahora, María Julia, ¿dónde vas? Contanos, así nos dejas todas las expectativas para la semana que viene. Me voy a una charla que se hace en la Universidad de Luján, en donde van a venir una antropóloga, va a ir una profesora, dirigentes. Exacto. Y una mujer que fue despedida de Tarrabuzzi. Van a estar hablando un poco de lo que es la mujer. Los temas de la mujer en relación también con el encuentro, ¿no? Con el encuentro en Tucumán. Ajá. Así que ahora me voy para allá. Bueno, así que la semana que viene tendrás mucho para contarnos. Exactamente. De nuevo. Okay. Bueno, entonces con muchos saludos para todas ustedes y que tengan una buena semana. Nos vamos con un tema musical. Hasta la semana que viene. Chao.